Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy viernes 2 de agosto. El delegado territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Miguel Rodríguez, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. En este encuentro, el delegado ha informado sobre la intención de la Junta de Andalucía de reactivar el proyecto y las líneas de inversiones acogidas a la ITI de los Pueblos Blancos. El delegado de Turismo ha sido recibido por la alcaldesa Isabel Gómez García, quien ha manifestado que este proyecto aúna todo el potencial de los pueblos de la comarca con una oferta turística común con la que vender la marca Pueblos Blancos al resto del mundo. Por su parte, el delegado Miguel Rodríguez ha informado que se ha creado dentro de la delegación una unidad ITI que va a trabajar intensamente en hacer realidad los proyectos que se acojan a los fondos ITI Pueblos Blancos. Gracias por vuestra presencia, especialmente a la del delegado territorial, a Miguel Rodríguez, que viene hoy a convocar, ¿no?, a la Sierra de Cádiz, a una reunión que nos parece de un interés común fundamental para esta comarca. Y bueno, agradecerle en primer lugar no solo esta reunión de trabajo que vamos a mantener, sino que haya elegido también Ubrique, ese gesto hacia nuestro municipio, para tener un encuentro en el que espero nos quede en la memoria como impulso, ¿no?, de las líneas turísticas, porque Miguel, dentro de sus distintas responsabilidades institucionales, pues tiene la del turismo. Y como saben, la ITI Pueblos Blancos pues era un proyecto que aunaba, ¿no?, toda la fuerza, la energía, además la sinergia de los municipios de la Sierra de Cádiz, apostando por una marca que quedaba en la memoria de los turistas y visitantes, como era la de Pueblos Blancos, y creemos que ahí la Junta, pues convencida, ¿no?, de que va a seguir apostando por la comarca, para que el destino de los distintos visitantes y turistas en la sierra pues nos aunemos y nos convirtamos en un gran, ¿no?, municipio con más de 100.000 habitantes en la provincia de Cádiz, y haciendo que tanto el tejido asociativo que facilita las distintas actividades que se desarrollan en nuestros pueblos, pues apostando también por el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, y haciendo, como decía, una agenda, ¿no?, común de los 19 municipios de la Sierra de Cádiz, para que haya una oferta a lo largo de todo el año. Rompamos también la estacionalidad del turismo, que es uno de los problemas de la provincia. En definitiva, yo creo que hoy Ubrique, la comarca de la Sierra de Cádiz, pues está de enhorabuena. Estamos deseando escuchar al delegado, su planteamiento, que del tiempo que lo conozco estoy convencida que nos va a hacer una propuesta que va a reforzar el turismo de nuestros municipios, y deseando, ¿no?, de seguir trabajando en esa línea conjunta que nos haga visible al resto del mundo, y sigamos, por tanto, desde luego, de cada uno en sus pueblos, pues trabajando intensamente de manera coordinada y haciendo que la Sierra de Cádiz sea ese destino deseado de Pueblo Blanco que tanta gente recuerda y que a partir de ahora también recordarán de nuevo, ¿no? Buenos días. En primer lugar, bueno, como no puede ser de otra manera, pues agradecer la siempre hospitalario recibimiento de la alcaldesa Isabel Gómez. Para mí, bueno, pues es un placer siempre volver a Ubrique, volver a la Sierra de Cádiz, como sabéis. Y hoy venimos desde la delegación territorial a dar buenas noticias, como adelantaba la alcaldesa. Hoy venimos a reactivar la línea de los fondos ITI y Pueblos Blancos. La novedad que traemos es precisamente esta reactivación. Encontramos el proyecto en un estado de parálisis, nos hemos puesto en estos 6 meses que llevamos de trabajo a reactivarla y a darle, en fin, la importancia que tiene, porque entendemos que una zona como es la Sierra de Cádiz, tan castigada por el desempleo y tan necesitada de recursos, pues tenemos que aprovechar la mínima ayuda, venga de donde venga, en este caso con los fondos europeos, y en definitiva, pues este es el principal objetivo. Hemos creado dentro de la delegación una unidad ITI con dos nuevas trabajadoras, dos funcionarias que conocen bastante bien la materia y que están trabajando a pleno rendimiento. Así que yo creo que hoy es un día de dar buenas noticias, un día de coordinación con todos los ayuntamientos, y también es un día de agradecimiento, agradecer a los técnicos de la delegación territorial, que son los que están poniendo en pie, al fin y al cabo, este proyecto, y así va a ser. A partir de ahí, pues bueno, como siempre digo, Isabel, a tu plena disposición, y estoy convencido de que junto con toda la lealtad del mundo vamos a conseguir que nuestra sierra brille como se merece. Por otro lado, desde el Partido Popular, a través de un comunicado, se informa que el Partido Popular de Cádiz ha celebrado una reunión comarcal de los municipios de la Sierra, donde la presidenta Ana Mestre ha establecido las líneas de trabajo a seguir, que estarán sustentadas en un comité ejecutivo comarcal formado por 45 personas y en el que estarán presentes alcaldes, presidentes locales y portavoces municipales de las localidades, como el ubriqueño Manuel Toro. Desde el Partido Popular de Cádiz se ha aplaudido la apuesta y el compromiso que ha adquirido el nuevo gobierno andaluz que lidera Juanma Moreno con la Sierra de Cádiz. La inversión territorial integrada de Cádiz será un pilar fundamental para el desarrollo de la comarca. Se informa que para ello desde el Partido Popular se valora el impulso que se está dando a estos proyectos como el de los Pueblos Blancos y de Ubrique Creativa, que se encontraban paralizados y sin visos de avanzar a un año y medio para que venza el plazo que la Unión Europea dio en su día para arrancar esas actuaciones. Ana Mestre ha resaltado que el Partido Popular sigue trabajando diariamente por todos los vecinos de la provincia, pero especialmente se está volcando con la Sierra de Cádiz, como siempre, pero ahora además con más motivos, porque el Partido Popular gobierna la Junta de Andalucía y para este nuevo gobierno andaluz la Sierra es crucial. También hoy viernes hemos conocido los datos del paro registrado en nuestra localidad durante el mes de julio, en los que se recoge una bajada del 1,96%, pasando de los 1.987 desempleados en el mes de junio a los 1.948 en el mes de julio. Por sectores, en Ubrique se encuentran sin empleo 28 personas del sector de la agricultura, 832 pertenecen al sector industria, 87 son desempleados del sector de la construcción y 892 del sector servicios. Además, se recogen 109 desempleados sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 686 hombres frente a 1.262 mujeres. El mayor número de desempleados son mayores de 45 años. Ya en el apartado de citas este fin de semana, la agrupación musical ubriqueña ofrece hoy viernes a las 9:30 un concierto de verano en la plaza de la barriada Antonio Vega. Mañana sábado, en ese mismo horario, a partir de las 9:30, también ofrecerá un segundo concierto, en esta oportunidad en la plaza Misión Rescate. Las actuaciones son de entrada libre y gratuita. Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, nos ha informado sobre los repertorios que se van a interpretar en estos conciertos. Bueno, como todos los años, pues bueno, empezamos y tenemos que dar los conciertos de verano. En este caso, pues bueno, ya la barriada Antonio Vega, pues una barriada prácticamente ya tradicional que bueno, ya llevamos varios años. Y bueno, y también el sábado, también aquí en la Plaza Misión Rescate, Baracapurco, pues también llevamos varios años y la verdad ya lo tenemos como una cosa en tradicional que hay que hacerlo, y en fin, son dos conciertos que tenemos mucho interés en darlo, y la verdad que bueno, esperemos de que este fin de semana sea un fin de semana de música y que sea agradable para todos. Tenemos un grupo de músicos que la verdad que son los primeros, que son los que quieren dar estos conciertos, en que hay otros que la verdad hay una mayoría que está de vacaciones. El número pues no será el número normalmente que la agrupación tiene, el número de músicos será algo menos, pero bueno, la verdad que hay que darlo, y bueno, y ellos mismos, los mismos compañeros, pues son los primeros que te están exigiendo que hay que dar estos conciertos. Y la verdad que sí, que con el tema este de las vacaciones, pues ya sabes, ya es lo que es poco difícil. Hay piezas que no puedes meterlas porque faltan algunos músicos, y la verdad que tienes que meter otras piezas para poder dar. Pero bueno, estamos ahí y la verdad que sí, que estamos todos contentos con el concierto, con los dos conciertos estos que se van a dar, en que no son estos dos conciertos, todavía hay más conciertos. Vamos, ya será final de agosto, ¿no? Cuando se darán estos conciertos, otros dos conciertos más que hay. Y, en fin, de momento son estos dos los primeros. Y la verdad que muy contento, todo el mundo contento por dar estos dos conciertos. En los conciertos estos, pues la verdad que ofrecemos, en este caso, bueno, se ofrecen pasodobles, se ofrece, vamos, como siempre, los conciertos típicos que da la agrupación en los veranos, ¿no? Que son entre pasodobles, música movida y bueno, música de película, en fin, temas musicales, ¿no? Y en fin, te puedo decir el repertorio que tenemos, que es un repertorio, bueno, pues un repertorio que son 8 piezas, siempre de las 8 piezas siempre existe la última, que nunca es la última, porque siempre te piden, al finalizar te piden otra, bueno, pues siempre pues te tocará lo que habitualmente venimos tocando, que es lo que la gente quiere, divertirse al final y pasarlo bien. Pues mira, el repertorio sería, en primer lugar tocaremos La Jirafa, en segundo lugar Gracias y Talento, en Plaza del Toro de Roqueta del Mar, y Pánico, en María Carlé, en Brujo Taurino, Tengo Tango, Voz Español, y en fin, y ese repertorio, pues el que tendremos es un repertorio, está un poco, vamos, dividido, hay la primera parte, que son pasodobles, y la segunda parte, pues, son temas un poco más movidos y más de ambiente para que la gente se vaya ambientando y que la gente y que esté también al agrado de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues los temas que tenemos mayormente en que haya temas, vamos, son pasadobles, que el que quiera bailar lo puede bailar, y el que quiera, bueno, como tenemos pop español, bueno, porque le guste un poquito el pop, pues puede también, vamos, también llamar bailarlo, que esto es de los 80, vamos, es unos temas, bueno, bastante buenos. El que le guste el tango, pues bueno, pues tenemos el tango, que si te atreve a alguien a bailar un tango, pues aquí lo puede bailar, vamos, perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y en fin, como todo esto, pues te digo que es una cosa, que es un concierto que va a estar entretenido, que va a estar bastante entretenido para el agrado de la gente. Uh-huh. Sí, tenemos el mismo repertorio, después tenemos otros dos conciertos más, que ya sería ya para final de agosto, ¿no? Vamos, el 23 y el 24, ya serían, vamos, serían algunas piezas de las que están aquí, pero vamos, ya habrán venido los que están de vacaciones, sí. Y en fin, y ya estaremos el grupo un poco más completo, y ya podremos tocar otras cositas más que se han estado ensayando, pero por circunstancias, pues bueno, no han podido hacer. A ver ahora ya para final de agosto que ya estén aquí los demás, pues se puedan tocar. No te he querido decir ni lo que vamos a tocar al final, vamos, porque lo mismo puedo, según el ambiente que se cree, según el ambiente, pues así haremos al final lo que se puede tocar, ¿no? Llevamos con varias piezas, y según el ambiente al final, pues esto es lo que haremos, ¿no? Ya veremos qué pieza es la que se podrá tocar, ¿no? Uh-huh. Para que la gente pueda seguir divirtiéndose y que pueda seguir disfrutando. Y un último apunte antes de finalizar: el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, Paco Vaca García, ha visitado las instalaciones del Parque de Bomberos de Ubrique. En este encuentro, englobado en un conjunto de visitas a los parques de la Sierra de Cádiz, el presidente ha estado acompañado por técnicos del consorcio y por los representantes municipales Trinidad Jaén y José Antonio Herrera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Bye.